Bueno, vamos a meternos de lleno con el material de hoy. Lo que tenemos es algo genial. Es como la bitácora de un detective o un diario de batalla de una persona tratando de revivir una computadora viejita con Windows 10 de 32 bits. Y su única arma es la línea de comandos. El objetivo parece simple, actualizar los drivers. Pero esto se convierte en una odisea que nos enseña cómo funciona realmente una PC por dentro. Totalmente. Es un viaje de diagnóstico puro. La misión aquí no es solo ver qué comandos funcionaron, sino entender el porqué detrás de cada error y cada acierto. Las fuentes que nos compartieron son una clase magistral sobre la diferencia abismal entre el símbolo del sistema, el CVMD de toda la vida, y su sucesor, PowerShell. También sobre las murallas de seguridad de Windows y, lo más importante, cómo el hardware específico de una máquina, por humilde que sea, reescribe todas las reglas del juego. Exacto. Empecemos por el principio. El punto de partida es una pregunta que muchos se han hecho. ¿Cómo actualizo los drivers desde la consola? El material de inmediato pone sobre la mesa varias herramientas. ¿Podríamos desglosarlas un poco? Porque no son todas iguales. Claro. A ver, el material nos presenta un verdadero arsenal de herramientas y cada una tiene su momento ideal. Pensemos en PNPutil, como el bisturí de un cirujano. Es increíblemente preciso y potente si ya tienes el archivo del driver, el famoso .inf en tu poder. Es para una intervención manual y totalmente controlada. Sabes lo que quieres instalar y dónde está. Ok, PNPutil es el control total. ¿Qué sigue? Tú. Es automático, busca de todo, no solo drivers, pero es una caja negra. No tienes mucho control, no te da un reporte detallado en la consola y a veces ni sabes si está funcionando o no. Es la opción de confiar en el sistema. Entiendo, la opción automática pero misteriosa. Y finalmente, mencionan Winget. Un momento, me llama la atención. Yo asocio Winget más con instalar aplicaciones como Chrome o Spotify. ¿Desde cuándo se usa para algo tan de bajo nivel como los drivers? ¿Es realmente una buena práctica o es más bien un último recurso? Es una pregunta excelente, porque toca un punto clave en la evolución de Windows. Tradicionalmente, tenías razón, los gestores de paquetes se enfocaban en software de usuario. Pero Microsoft está empujando a Winget para que sea una herramienta de gestión universal. Su capacidad para manejar drivers todavía es algo limitada. No es su especialidad principal. A veces se encuentra el driver de la tarjeta de video o de red, pero falla con componentes más exóticos. Yo lo veo como un plan C. Si PNPutil es muy manual y uso client es muy opaco, Winget Upgrade All puede darte una grata sorpresa. Vale la pena intentarlo. Perfecto. Ahora el arsenal tiene mucho más sentido estratégico. Y justo cuando parecía que había un plan claro con uso client, ¡zas! El primer gran tropezón. Un error de sintaxis que parece trivial, pero que en realidad nos abre la puerta al primer gran misterio de este viaje. ¿Estamos en CMD o en PowerShell? Porque la respuesta lo cambia absolutamente todo. Es que es el momento clave. La persona intenta encadenar varios comandos de uso client con el operador AND, esperando que se ejecuten uno tras otro. Pero la consola responde con un error tajante. El token AND no es un separador de instrucciones válido. Ahí es donde todo se detiene. ¿Y qué significa ese error exactamente? Para alguien que no vive metido en la consola, puede ser muy confuso. Significa que hay una confusión de idiomas. El operador AND es un clásico de CMD y otros shells de Unix. Es muy lógico. Significa ejecuta el comando A. ¿Y solo si el comando A tiene éxito? Entonces ejecuta el comando B. Es una cadena condicional. Exacto. Pero la persona, sin darse cuenta, estaba en una ventana de PowerShell. Y en el PowerShell de esa máquina, el idioma es otro. El separador para ejecutar un comando después de otro, sin importar el resultado, es el punto y coma. El punto y coma simple. Ah, el viejo punto y coma. Pero la cosa se enreda aún más con la versión no, porque la ruta de la carpeta en la consola dice 1.0, pero el sistema operativo jura que está corriendo la versión 5.1. Ese es un detalle maravilloso que muestra cómo Windows arrastra su historia. Microsoft mantiene el nombre de la carpeta B1.0 por retrocompatibilidad para que programas o scripts viejísimos que esperan encontrar esa ruta no se rompan. Pero por dentro, el motor que está funcionando es el de PowerShell 5.1, mucho más moderno. Y la ironía es que el operador AND que tanto problema dio sí fue añadido a PowerShell, pero recién en la versión 7. La máquina estaba justo en esa versión intermedia donde no existía. Ese error del AND contra el cierre es un rito de iniciación. No conozco a nadie que trabaje con consolas de Windows que no haya perdido al menos media hora de su vida por esa confusión. Es frustrante, pero una vez que lo entiendes, nunca más se te olvida. Es una de esas cicatrices de batalla que te hacen mejor en esto. Bien, parece que el primer enemigo, la sintaxis de PowerShell, ha sido derrotado. Pero como en un videojuego, superar un nivel solo te lleva a un jefe más complicado. Y en este caso, el siguiente jefe se llama Políticas de Seguridad de Windows. Se intenta instalar un módulo superútil, PS Windows Update, y el sistema lo bloquea en seco. Sí, otro muro. El mensaje de error es: la ejecución de scripts está deshabilitada en este sistema. Es uno de los momentos más frustrantes para cualquiera que empieza a automatizar tareas en Windows. Has encontrado la herramienta perfecta, la intentas usar y el propio sistema operativo te dice no. Espera, ¿me estás diciendo que Windows, por defecto, viene configurado para impedir que el usuario ejecute scripts que podrían ayudarlo? Suena increíblemente contraintuitivo. ¿Cuál es la lógica detrás de una protección tan agresiva que termina siendo un obstáculo? Parece un obstáculo, y para usuarios avanzados a menudo lo es, pero la intención de Microsoft es la seguridad por encima de todo. Piensan en el usuario promedio que podría ser engañado para descargar y ejecutar un script malicioso de un correo electrónico. El modo por defecto, Restricted, es una fortaleza. No se ejecuta nada. La solución, como se ve en el material, es relajar esa política con Set Execution Policy Remote Signed-Scope Current User. Le dices al sistema, mira, para mi usuario, permíteme ejecutar mis propios scripts y aquellos que vengan de Internet siempre y cuando estén firmados digitalmente por su creador. Es un balance razonable entre seguridad y funcionalidad. Entendido. Es una protección con buenas intenciones, pero que hay que saber ajustar. Y una vez superado ese jefe de seguridad, por fin vemos movimiento. La consola empieza a instalar cosas. Dos controladores de NVIDIA, uno de 2017 y otro de 2018, y una actualización de Microsoft Defender. Vemos la famosa barra de progreso hecha de circulitos. ¡Victoria! Revela un dato clave. La conexión a Internet es de menos de 1 megabyte por minuto. El driver de NVIDIA pesa 348 megas. Estamos hablando de una descarga que va a tardar horas, no minutos. Es un recordatorio brutal de que todo el ingenio del software del mundo se topa con la cruda realidad de la infraestructura física. Además, durante la instalación de esos drivers de video, es normal que la pantalla parpadee o se quede en negro. Es el sistema cambiando el cerebro que controla la imagen. Para quien no lo sabe, puede ser un momento de pánico pensando que rompió todo. Después de esa larga espera, la instalación termina con éxito. Podríamos pensar que la historia termina aquí, pero el sistema tenía otra sorpresa guardada. Al intentar optimizar el disco duro, todo da un giro. Un comando, Optimize Volume-Retrim, falla estrepitosamente. Y ese fallo es una mina de oro de información. Revela dos cosas a la vez. Primero, que el disco es un disco duro mecánico, un HDD, y no uno de estado sólido, un SSD. El comando -retrim es exclusivo para los SSD. Es una forma de decirles qué bloques de datos ya no se usan para que puedan gestionarlos eficientemente. En un HDD eso no tiene sentido. La optimización correcta para un disco mecánico es la de toda la vida, la desfragmentación que se invoca con -defrag. Y la segunda revelación es quizás la más importante de toda la historia. El sistema operativo se identifica como WinterOS. Yeche parece la pista fundamental. Que el sistema sea WinterOS lo cambia todo. Hay que pensar en un sistema operativo light como un auto de carreras modificado. Le han quitado los asientos traseros, el aire acondicionado, la radio, el aislamiento acústico, todo para que sea más ligero y rápido en la pista. El problema es que a veces, en ese afán por quitar peso, eliminan una pieza que parece insignificante, pero que resulta ser crucial para una función específica. Esto explica por qué algunos comandos no funcionaban como se esperaba. No es que el comando estuviera mal, es que el sistema operativo al que le hablaba ya no tenía la pieza necesaria para entenderlo o ejecutarlo correctamente. Esa analogía es perfecta. Entonces, el disco duro ya está optimizado de la forma correcta con defragmentación, pero la investigación no para. Al revisar el estado general del hardware, aparece una lista de dispositivos marcados como no OK, que a primera vista parece una verdadera catástrofe de drivers. Vemos un teléfono Redmi 9, monitores genéricos, una tarjeta de sonido antigua Crystal Sound Fusion. Exacto. A primera vista parece que la mitad de la computadora no funciona y faltan docenas de drivers. Pero el contexto lo es todo. La persona aclara que muchos de esos dispositivos están físicamente desconectados o deshabilitados a propósito desde la BIOS, como la tarjeta de sonido integrada. No son errores, son fantasmas. Son componentes que WinterOS, en su versión ultraligera, sigue intentando encontrar sin éxito. Pero entre todos esos fantasmas, había un dispositivo que no era un fantasma. Y al intentar solucionar el problema deshabilitándolo, se desató el caos. Hablas del dispositivo Remote NDIS Base Internet Sharing Device. Al desactivarlo, se corta Internet. Y ahí llega la revelación que le da sentido a todo el proceso. La revelación definitiva. La única conexión a Internet de esa máquina era a través de un celular conectado por USB, lo que se conoce como tethering. Ese dispositivo Remote NDIS no era un error ni un driver faltante. Era literalmente la tarjeta de red. Era el puente entre el celular y la computadora. Esto lo cambia todo. La lentitud de Internet que motivó parte de esta optimización no era un problema de la red en sí. Para nada. El problema era la enorme carga que el anclaje de red por USB impone sobre un procesador antiguo de 32 bits. La CPU tiene que trabajar a marchas forzadas para traducir constantemente los datos del protocolo USB al protocolo de red TCP/IP. Es un trabajo agotador para un procesador de esa generación. La solución ya no era desactivar cosas para limpiar, sino optimizar al máximo esa conexión específica que era la única fuente de vida digital de la máquina. Y es lo que se hace a continuación. Se usan comandos NetShay para ajustar la configuración del protocolo TCP. Se configuran manualmente los servidores DNS de Cloudflare y Google para que la traducción de nombres de dominio como google.com a direcciones IP sea instantánea. Y luego, la prueba de fuego. Un ping para medir la latencia. Y los resultados son asombrosos. Una latencia promedio de 46 milisegundos sin un solo paquete perdido. Eso es excelente. Es una conexión de muy buena calidad. El test de velocidad también da un resultado más que decente, 48.5 megabits por segundo de bajada. Y aquí es donde conectamos todos los puntos. A ver, si el ping es bajo y la velocidad es buena, pero la sensación al navegar sigue siendo lenta, ¿dónde está el problema? El problema ya no es la red. La red está funcionando perfectamente. El cuello de botella se ha movido a otro lugar. Es el procesador de 32 bits luchando por renderizar las páginas web de hoy en día, que están repletas de código JavaScript, animaciones y, sobre todo, anuncios. Todo eso sumado a la carga constante de tener que gestionar la conexión por USB. La solución final, por lo tanto, ya no es un comando de red. La solución es reducir la carga visual del propio sistema operativo y, lo más importante, instalar un buen bloqueador de anuncios en el navegador. Quitarle trabajo al procesador. No a la red. Exactamente. Se trata de aliviar la carga de la CPU. La red ya demostró que puede cumplir su parte del trato. Y el viaje termina con la creación de un script, un archivo .bat que automatiza todo el mantenimiento aprendido. Limpia archivos temporales, vacía cachés, aplica la configuración de red optimizada y lanza una desfragmentación extrema que no solo ordena los archivos, sino que junta todo el espacio libre al final del disco para acelerar futuras escrituras. Un reinicio y la máquina queda en su mejor estado posible. Y al final, la lección más potente no tiene que ver con un comando específico, sino con un principio de diagnóstico. El síntoma rara vez es la causa raíz. Una red lenta en un equipo antiguo casi nunca es solo un problema de red. Es una pista que nos obliga a investigar el sistema completo, desde el procesador y el tipo de disco, hasta la versión del sistema operativo que se está usando. Es que es el principio del cuello de botella. Optimizamos la red y obtuvimos excelentes números de ping y velocidad, pero la experiencia de usuario no mejoraba drásticamente. Eso es la prueba irrefutable de que la red ya no era el factor limitante. El cuello de botella se había movido a otro lugar: la capacidad de la CPU para procesar los datos que la red le entregaba a toda velocidad. Es una demostración perfecta de cómo, en la informática, los síntomas no cuentan toda la historia. Es fascinante cómo una simple pregunta sobre drivers nos llevó a un diagnóstico tan profundo. Pasamos por la sintaxis de la consola, las políticas de seguridad, las peculiaridades de un sistema operativo modificado y la identificación del verdadero límite. El hardware luchando con las exigencias del software y las conexiones modernas. Y esto nos deja con una idea para reflexionar. Este viaje de optimización muestra hasta qué punto podemos extender la vida útil del hardware antiguo mediante software inteligente y un diagnóstico preciso. Pero también nos obliga a preguntarnos, ¿dónde está la línea entre la optimización ingeniosa y el simple hecho de que el hardware ha llegado al final de su ciclo de vida útil? ¿Cuánto esfuerzo de software justifica mantener vivo un hardware que ya no puede cumplir con las demandas básicas del presente? No hay una respuesta fácil.